porque el llanto que derramas es dolor. Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas, porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti. Mi triste vida, mi negro signo, mi negra suerte ya cambió. Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad. Mi canción, ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor. No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor. Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas, porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti. (Risa)